Bueno, hola, los invitamos a todos a pasar a la mesa dulce, a probar los postres. Da igual. El tiempo pasa y no lo es. Sé que es difícil de creer. Ni el mejor hechizo lo va a poder detener. Ah, y nadie sabe bien qué es lo que nos espera después. A veces es mejor dejarse sorprender. Ah, hay tantas cosas que podemos ser. Hasta el amanecer. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar, nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. Hola, mañana. El tiempo pasa, ya lo sé. Y lo que se fue, se fue. Ni el mejor hechizo lo pudo detener. Ah, y nadie sabe bien qué es lo que nos espera después. A veces es mejor dejarse sorprender. Ah, hay tantas cosas que podemos ser hasta el amanecer. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar, nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar, nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. Hola, mañana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias. Somos los nuevos monstruos del oeste de la provincia de Buenos Aires, de Ramos Mejía. Bienvenidos. Dejarse llevar no está tan mal, siempre y cuando no esté muy picado el mar. Es una buena manera de viajar, solo hay que esperar que el viento empiece a soplar, a soplar. Barrilito, ¿dónde vas? No me dejes solo acá con esta tormenta eléctrica. Dejarse llevar no está tan mal, siempre y cuando no esté muy picado el mar. Es una buena manera de viajar. Solo hay que esperar que el viento empiece a soplar, a soplar. Barrilete, ¿dónde vas? No me dejes solo acá con esta tormenta eléctrica. Barrilete, ¿dónde vas? No me dejes solo acá con esta tormenta eléctrica. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chucking it, baby. La la la la. ¿Todo bien? Ahora, todo bien. Un trío alucinante de rock que de pronto le abre la puerta para toda la gente que tiene ganas de querer hacer cosas. Yo soy un pequeño individuo que salió a caminar por la calle y un día conoció a Mick Jagger. Y ahora estoy con esta banda que tiene cosas tan importantes para decirle a todos ustedes. Viejo, gracias. Gracias. Un aplauso para el señor. Che, bueno, acá tuvimos un incidente de líquidos. Si alguien... Da igual, bueno. El calor con el verano que estaba tardando, y yo sin saber qué hacer con el paraguas que estoy estrenando. Pensé ponerlo con las plantas para regar de vez en cuando, o taparlo con una manta y regalar en el próximo cumpleaños. El cielo cayó y en el balcón todas las flores se me están ahogando y yo ya me mojé hasta los pies y el paraguas donde habrá quedado. Capaz lo perdí en algún tren para variar. Lo fui olvidando, pero ya saben esta vez que regalar. En mi próximo cumpleaños habrá los paraguas, que esta lluvia no para. Habrá los paraguas, que esta lluvia no para. Habrá los paraguas, que esta lluvia no para. Habrá los paraguas, que esta lluvia hoy no para. Despejó con este sol que ya me está quemando y yo otra vez no sé qué hacer con el paraguas que me regalaron. Pensé en usarlo como un barco y navegar hasta quién sabe cuándo, pero volví a perder el rastro. Regresaré en mi próximo cumpleaños. Habrán los paraguas, que esta lluvia no para. Habrán los paraguas, que esta lluvia no para. Habrán los paraguas, que esta lluvia no para. Habrán los paraguas, que esta lluvia hoy no para. Habrán los paraguas. Gracias. Me hace recordar las brasas que quedaron en el colchón. Cada beso y cada falta de palabra, las dos caras del mismo arma, demoliendo una construcción. Y nos vamos sumergiendo en la parábola del tiempo, en el fondo del agujero, no sé del sol. Y nos vamos sumergiendo en la parábola del tiempo, en el fondo del agujero. El sol. Cada abrazo y cada foto olvidada, tirados por el agua, hasta el punto de inflexión. Cada membrana rota el fin de semana, atravesando la coraza. Bienvenida a la implosión. Todos guardamos un secreto en la parábola del tiempo, en el fondo del agujero, no sé del sol. Todos guardamos un secreto en la parábola del tiempo, en el agujero, sé el sol. Y nos vamos sumergiendo en la parábola del tiempo, en el fondo del agujero, no sé. Acomodado en el calvario automático, sembrando el caos, pateando sombras de plástico, derramado gota a gota en cada obstáculo. Me fui armando una armadura de nylon, ando quebrado y mi falta de tacto me está hundiendo más. Descorazonado, un pulpo nadando solo por nadar. Lazo sigue su curso en las vías, mientras los edificios nos derriban. Me perdí el final de la película. Ya me olvidé el principio. Está imposible caminar con tantas cosas por llevar. Sujetemos bien el nido. Ese aliento no lo podemos esquivar. Los domingos tienen una cruz. Apague la radio, tire todos tus discos, soy un avestruz. La suerte se retuerce a la deriva mientras se va pasando la vida. Me perdí del final de la película y ya me olvidé del principio. Está imposible con tantas cosas por llevar, sujetemos bien el nido. Que aliento no lo podemos esquivar. Bueno, somos los nuevos monstruos. Gracias a Un Planeta y a los Tantra por invitarnos. Venimos de bastante lejos. Esta canción es para un querido amigo. Hace tiempo que estoy perdiendo el tiempo, y aunque me esté moviendo, me siento quieto. ¿Y hace cuánto que estás entendiendo que somos movimiento? Explosiones de momentos, y si me hundo así, es para ti. Y si me hundo así, es para subir la subida. Hace tiempo que estoy recorriendo la cáscara del trueno en un barrio etéreo, y hagamos de cuenta que estamos aprendiendo de nuestros errores lo que fuimos perdiendo. Si me hundo así, es para subir. Y si me hundo así, es para vivir la subida. encima. Gracias. Siento muy mal, tal vez sea el calor. Mataría que ande el ventilador. Me voy a arrancar la piel, de tanto depender del aire. Hasta el zumbar, sé que no hay nadie como vos. ¿Cuánto darías por romper con la emoción? La vida se pone tren, yo soy el tercer río del melodrama al porvenir. No quiero volver a armar una película de pan. Y uno se acostumbra a actuar sin saber lo que va a tocar. Y yo ya me acostumbré mal a amar por amar. No hay solución si no hay nada que solucionar. Me siento muy mal, tal vez sea el alcohol. ¿Cuánto daría por romper con la emoción? Me voy a arrancar la piel, yo soy el tercer río del melodrama al porvenir. Y no quiero volver a armar si no hay nada que solucionar. Whoa! Tengo que afinar, perdón. Me dijo que soy un vago, que no sé ni dónde estoy parado, que soy desordenado y bastante dejado. Ella me dijo que vuelva temprano. Ella me dijo que soy austero y que estoy más perdido que el perro, que soy bastante colgado y bastante dejado. Ella me dijo que ande con cuidado, que siempre me va a estar esperando. Y yo sigo en el mar y la tempestad me va a regalar esta lluvia ideal para bailar hasta que nos den los pies, para bailar hasta que nos den los pies. Ella me dijo que soy vueltero y que no me hago cargo de lo que quiero, que no me sienta tan solo estando acompañado. Ella me dijo que afirme mis pasos, que las cosas solo van pasando y yo sigo en el mar. Y la tempestad me va a regalar esta lluvia ideal para bailar hasta que nos den los pies. Para bailar hasta que nos den los pies. Para bailar hasta que nos den los pies. Para bailar hasta que nos den los pies. Bueno, ya nos acercamos al final. Somos los nuevos monstruos. Gracias a los chicos de la radio, gracias a Un Planeta, gracias a los Tantra. Nos pueden encontrar en Facebook, Bandcamp, etc. Y bueno, el próximo tema se llama Maremoto y va dedicado a la pandilla. Todo sigue igual, no hay por qué llorar, solo hay que aguantar que cambie el viento. La noche sigue ahí y los chicos hasta el fin, pensando en volver a aquellos tiempos. La ciudad, es una miniatura gigante. Todo lo que va a arrastrar el mar, tarde o temprano volverá como un maremoto. Y todo lo que va a arrastrar el mar, tarde o temprano volverá como un maremoto. Acércate un poco más, te voy a abrigar con lo que pueda encontrar en el viento. Me acostumbré a decir que sí por miedo a morir, pensando en volver a aquellos tiempos. La ciudad es un... arrastrar el mar, tarde o temprano volverá como un maremoto. Y todo lo que va a arrastrar el mar, tarde o temprano volverá como un maremoto. Como un maremoto. Bueno, gracias a todos. Vamos a hacer los últimos dos temas. Gracias a la radio, ya le dije, creo. Nos vemos. Hasta el río a buscar su reflejo y encontró solo un simple espejo. Era Marte, si el amor se había ido, lo más divino ya estaba perdido. La cocina está dada vuelta, no queda nada en esta huerta, y todo lo que los alimenta se convirtió en hojas de menta. Y la cena ya estaba servida, pero las copas estaban vacías. Qué desdicha este menú del día. El plato fuerte es la vida. El amor se hace humo en las manos. Y el humo se hace agua en la boca. ¿Por quién vas a llorar? Si no es por ella, ¿por quién vas a llorar? Si no es por ella, ¿por quién vas a llorar? Si no es por ella, ¿por quién vas a llorar? Las plumas que cubren el techo y las paredes que se van cayendo en este cuarto cada vez más pequeño, con estas velas que no duran nada. Y el amor es como el filo de un hacha, te da leña y en un descuido te mata. Y este fuego que se va apagando, y esta noche que está empezando, el amor se hace humo en las manos. Y el humo se hace agua en la boca. En un suspiro termina el mundo. Y en un segundo vuelve a empezar. Si no es por ella, ¿por quién vas a llorar? Si no es por ella, ¿por quién vas a llorar? Si no es por ella, ¿por quién vas a llorar? ya porque aún vas a llorar. Gracias a todos, gracias Ale, gracias a Vicky, gracias a un planeta, gracias a la radio, gracias a los Tantra, gracias a ustedes y chao. Preparado. No me digas lo que no puedo hacer. Yo sabía que esto iba a suceder. No me digas lo que no puedo hacer. No. Yo sabía que esto iba a suceder. No, no, no. Chao, gracias.